Claudia Pali Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Pali, muy bien. Claudia, hace un rato Mauro nos contaba, Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, de la obra de la calle Ferrando, que está un poco atrasada y bueno, vos habías hecho un reclamo al gobierno provincial. Contanos. Sí, exactamente. Esta obra, digamos, es una obra prioritaria para nuestra gestión municipal, de hecho fue colocada por el intendente y por nuestra gestión en una de las prioridades en el convenio con plan de mitigación con provincia, porque no es una cañería más, es una cañería que trasvasa líquidos cloacales tratados de la inmensa mayoría de la ciudad, ¿cierto? Con lo cual es de vital importancia. En su momento, en fines de enero, el ministro Barcero se ocupó en persona de que se agilizaran los plazos, los tiempos de la licitación y se pudiera dar comienzo a la obra, teniendo en cuenta la emergencia que ustedes recuerdan, que teníamos piletas de cloaca delante de viviendas con bebés pequeños, bueno, toda una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario. Bueno, de hecho se agilizaron los tiempos en ese momento. De hecho, las dos primeras cuadras de la calle Ferrando, estos son los líquidos que se trasvasan de la EB2 al Bajo Giuliani, ¿cierto? Sí. Se hicieron las dos primeras cuadras en 2 días. Pero después la obra entró en una etapa de ritmo mucho más lento y, bueno, teniendo en cuenta esta prioridad y esta necesidad de que estamos pidiendo desde el municipio que se agilice, que se acelere, ¿no? ¿Ya has tenido respuesta de parte del gobierno? No, esto es un trámite que el área pertinente nuestra, que es la Dirección de Agua y Saneamiento, ha elevado nota solicitando que, digamos, si bien la empresa está dentro de los plazos legales, porque la provincia le ha dado 5 meses para la obra, bueno, nosotros estamos planteando desde la mirada de la necesidad del vecino, ¿no es cierto? Ustedes fíjense, y además los riesgos que estamos corriendo para la ciudadanía y para la ciudad. Fíjense que estamos con un bypass que en este momento está desde la calle Bertera hasta el final, la Tita Merelo. Hasta hace pocos días teníamos 2 bypass, uno de la empresa, o sea, una bomba de la empresa ahí en el Hospital Evita, y otra de la municipalidad en la Bertera. Ahora se sacó la bomba de la provincia, de la empresa, quedó la de la municipalidad, pero con el mismo recorrido, son más de 3 cuadras. Esto trae una innumerable cantidad de inconvenientes a los vecinos, al hospital, a los lugares donde se trabaja con niños, hubo inconvenientes ahí en el recreo, bueno. Pero ¿qué pasa? Hay cosas también que vemos que son de peligro latente, que es otro cráter que se ha conformado allí, otro corte que hay, una cuadra antes donde tenemos los bypass, ¿sí? Que es muy parecido a los lugares donde se cayeron los camiones. Sí. ¿Se recuerdan todo ese acontecimiento del camión de Rolón que perdió toda la carga de huevos? Bueno, ¿ahí qué había pasado? Se había aserrado el asfalto donde se cayó el camión de huevos. Aserrar es marcar, ¿no es cierto?, cortar para después hacer la zanja para hacer el recambio de la cañería, lo cual hace que todo, digamos, se afloje y se da mucho más de lo que ya está. Hay campanas ahí abajo, ¿sí? ¿Te recuerdan todos los cráteres que teníamos? Bueno, entonces eso profundiza la situación. Es decir, si uno aserrás el asfalto y no cortás el tránsito, tal luego el tránsito pesado, pero el tránsito vehicular, se produjeron estas cuestiones rompiendo totalmente o terminando de destruir lo que ya venía complicado, que son los caños naturales, ¿sí? Además de toda la complicación de que se caiga un camión ahí. Bueno, ahora tenemos una cuadra antes de los bypass, una cosa que va para el mismo camino. Sí, va en el mismo sentido, ya se está formando ese tipo de pozos porque han aserrado, no es asfalto, es una tosca compactada, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que venga una lluvia y se caiga otro camión? Entonces, si nos produzca un daño mayor, entonces tenemos que poner el bypass desde una cuadra antes. Es decir, en lugar de ir para adelante es como que vamos para atrás, ¿sí? Entonces, por eso nuestra preocupación desde la gestión municipal, nuestra advertencia y nuestro pedido, ¿no? Claro. Claudia, te aprovecho y te consulto. En la semana sacábamos a algún vecino acá en Quermés del barrio Butaló, quejándose del retraso en el asfaltado de la Macachín. Sé que hay una comisión de seguimiento de la obra y del Butaló, de concejales y concejales. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, la comisión de seguimiento estuvo trabajando el año pasado, las comisiones especiales del Consejo terminan con el periodo natural, digamos, sí. Este año todavía no se ha conformado. pero la calle Macachín nosotros tenemos entendido que tenía que empezar ya la semana pasada. La empresa también hemos planteado la necesidad de que esto arranque cuanto antes. Iban a comenzar con el tema de los cordones cunetas, que es lo primero, sí. Y luego la obra de asfaltado, que bueno, es una obra, como ustedes saben, lamentablemente tuvimos que rehacer en nuestra gestión, y el gobierno provincial está destinando en este momento 58 millones de pesos al barrio Butaló 2, cuando es una obra que se hizo nueva, supuestamente, hace 4 años, pero se hizo mal, ¿no? Así que lamentablemente esos recursos que son tan valiosos para otras zonas de la ciudad que están en emergencia, los tenemos que poner en un lugar donde se hizo una obra supuestamente nueva, ¿no? Claro. ¿La comisión esta se va a volver a conformar? De seguimiento, bueno, esto depende de la voluntad de los bloques. Nosotros, digamos, como parte de la gestión, estamos permanentemente en las obras. Estamos en la práctica in situ haciendo un seguimiento de todas las obras, ¿no es cierto? Lo de la comisión especial depende de la voluntad de todos los bloques que se conversará en el Consejo Deliberante. Claro. Claudia, en este momento te comento, estamos yendo a la planta de asfalto, que está funcionando. Esto sí, nosotros hemos podido ya comenzar con el bacheo, como ustedes habrán visto en la ciudad. Sí. Faltaban arreglar algunas cuestiones, pero algunas piezas que en este momento se están trayendo, así que se va a poder continuar con el bacheo de la ciudad y con el asfalto. Tenemos una planta para asfaltar toda la ciudad. Tenemos material, buena cantidad de material, con lo cual, bueno, resolviendo estas últimas cuestiones, podemos seguir con el bacheo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Para los vecinos de la ciudad que tanto renegamos con los pozos. ¿Me decís que la planta ya dejó de estar a prueba y ya empezó a producir o todavía le queda? Hace unos 15 días que estamos haciendo bacheo, ¿sí? Lo pueden haber visto, bacheo, digamos, de pozos pequeños, pero cantidad, como se hizo en la Duval, en la Almirante Brown, en la Jujuy, bueno, no me estoy acordando ahora, pero bueno, después se hizo también ahí en el centro la Lisandro de la Torre, ahora esta semana se va a hacer la Libertad, se hicieron bacheos en la San Juan, se hicieron en el barrio Empleado Comercio, falta la México, digamos, falta mucho, pero ya la máquina está funcionando. En un rato probablemente les mando fotos de acá de la planta. Bueno, esto también es obra de la gestión municipal actual, digamos, ¿no? Claudia, aprovecho y te consulto. En la sesión del jueves pasado ahí en el Consejo, desde el bloque del PJ intentaron introducir sobre tablas un proyecto de repudio a las declaraciones al discurso de Gregoire el día de Malvinas, y no lo permitieron desde el oficialismo. Qué suerte que me lo preguntás, porque es una mentira. Es decir, lo que nosotros se evaluó en el bloque es que no había razones de urgencia que justificaran el ingreso sobre tablas, porque en realidad el bloque del PJ se olvidó de presentarlo. Eso fue lo que me dijo Eleno, en labor parlamentaria. Cuando yo le pregunto las razones de urgencia, porque esto había ocurrido el 2 de abril y estábamos a 12, a 11, me dijo que se habían olvidado de presentarlo. Entonces, bueno, me parece que la importancia que le dan a la cuestión de los titulares en la prensa no es la misma que le dan en los hechos concretos. Entonces, si se habían olvidado de presentarlo, bueno, presentalo como corresponde, como todos presentamos las cosas, que es por los canales correspondientes, que es la mesa de entrada, ¿no es cierto? Nosotros estamos dispuestos como bloque a solicitar que se solicite una disculpa pública, fundamentalmente a los ex veteranos con quienes tenemos una relación afectiva y institucionalmente la municipalidad los ha acompañado siempre y han participado de todas las actividades y participan. Es decir, que no hay ninguna cuestión institucional que avale, digamos, nada. Muy lejos está el municipio de una postura contraria, digamos, a lo que era la celebración del 2 de abril, ¿no? Todo lo contrario. Así que, viene bien para aclarar lo de Eleno, que por ahí, por hablar tanto en los medios, se olvida de hacer las cosas que tiene que hacer como concejal. Pero sí, es importante que se haga esta, esta disculpa pública, ¿no? ¿Crees que tiene que continuar en el cargo, Gregoire? No, nosotros eso en el bloque se planteó y es una cuestión, digamos, de resolución tanto las designaciones de los funcionarios como los pedidos de renuncia, que son pura y exclusiva decisión del intendente municipal. Nosotros no opinamos en público respecto de las decisiones que toma el intendente. Pero recién decías que van a apoyar que haga una disculpa pública, como pretende el proyecto. Sí, digamos, eso es lo que se había conversado en el bloque, lo que no consideramos que era lógico un ingreso sobre tablas de algo que el bloque del PJ se había olvidado de presentar, ¿no? Claro, está bien. Bien, Claudia, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, bueno, la verdad que estamos saliendo del fondo del pozo, ¿no? Ustedes saben que recibimos la ciudad en ruinas y bueno, en estos, digamos, 3 años, porque para nosotros son 3 años de gestión, hay obras encaminadas en la ciudad que se pueden ver, que no se han visto en 30 años. Cuando nosotros asumimos no solamente no había obras, sino que ni siquiera había un plan ni un pedido de estas obras, o sea que fue empezar de menos cero y estamos saliendo adelante. No se van a ver probablemente la concreción de estas obras para el calendario electoral de ahora de mayo, pero sí la gente puede ir viendo que estamos poniendo un gran esfuerzo en salir del pozo. Y bueno, esto de que haya menos pérdidas en la ciudad, si bien hay en algunos lugares puntuales, hay zonas que ya están prácticamente secas, como el caso de Villa Alonso, como el caso del Butaró, es decir, tenemos zonas que teníamos mucha pérdida de agua y se está revirtiendo, tenemos casos puntuales que todavía hay que solucionar, están encaradas las obras principales de cloaca y estamos con la planta de asfalto para tapar los pozos, para empezar a bachear y bueno, a futuro hacer el asfalto de la ciudad, ¿no? Nosotros pensamos que con esta planta, digamos, tenemos capacidad como para asfaltar la ciudad y para venderla inclusive a pueblos vecinos, con lo cual vamos a poder financiar nuestro asfalto, que por supuesto son obras caras, ¿no? Bien, Claudia, gracias. No, gracias a ustedes. Bien, la palabra de la concejala, Claudia Giorgis. 9:14. En un ratito llega Sebastián González a contarnos qué ha pasado, que pasó de todo.